Hola, muy buenas y bienvenidos todos. Aquí estamos otra semanita más, otra entrega más estupenda de nuestra dosis rockera semanal desde la ruleta rusa Radio Rock. Bienvenidos todos desde donde sea que nos escuchéis. Santiago os saluda desde el micrófono y eso, como siempre, os invita a estar con nosotros este ratito de buenísimo rock clásico y rock contemporáneo, sea desde donde sea que nos oigáis, sea desde nuestra web, la ruleta rusa radiorock.com, o sea también desde otras fuentes offline y online desde las que se escucha esta ruleta rusa del rock desde, bueno, pues desde 2006 que empezamos este proyecto. Así que nada, bienvenidos todos y eso, poneros cómodos porque tenemos por delante una hora, hora y media más o menos de buenísimo, buenísimo rock, como siempre aquí en la ruleta rusa. Bueno, empezamos como ya sabéis con la selección de un álbum de rock clásico y bueno, pues nos encanta traer los super clásicos que todo el mundo conoce de rock, del rock clásico, evidentemente. Pero también nos encanta descubrir y redescubrir bandas estupendísimas de aquellos años. Como siempre os decimos, unos años que normalmente bajo nuestro punto de vista, o al menos bajo mi gusto, ¿no?, van desde finales de los 60 hasta finales de los 70, con los límites así un tanto difusos, como siempre decimos, ¿no? Pero en una época en la que yo considero que se escribió el mejor rock de todos los tiempos, ¿no? Fundamentalmente, bueno, pues dentro del blues rock, dentro del hard rock, dentro del rock progresivo, dentro del rock psicodélico, dentro del folk rock, del country rock, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues también, evidentemente, aquí escuchamos estupendos álbumes de los 80, pues eso, nos encanta la New Wave de finales de los 70, nos encanta el punk, no sé, en fin, escuchamos álbumes de los 90 también, escuchamos evidentemente álbumes de nuestra época, de este siglo, ¿no?, del siglo XXI, así que bueno, en fin. Todo buenísimo rock, como siempre, aquí en la ruleta rusa, como digo. Y bueno, pues eso, abrimos con, bueno, pues una de esas bandas que os decíamos que es un descubrimiento, ¿no? No conocíamos a los británicos Gracious, que es la banda con la que hemos abierto este número de la ruleta rusa. Una banda de progresivo y de, bueno, de muchísimas otras hierbas. Yo creo que dentro del saco del progresivo metían práctica, o se podían meter prácticamente al 80% de las bandas de la época, ¿no? Porque todas tenían como un perfil muy parecido, eran normalmente músicos con una muy buena preparación, muy buena base musical, o sea, eran bastante buenos músicos. Y bueno, normalmente juntaban en el grupo las influencias de todos los músicos, ¿no? Y entonces, aparte de encontrar en su música pinceladas de acercamiento a la música europea contemporánea, a la música clásica, pues también había eso, había algo de progresivo, había algo de psicodélico, como era normal en la época, había algo de blues también, que también era muy normal en la época, algo de hard rock por ahí, algo de blues rock, algo de folk, que siempre metían pinceladas de guitarrazos acústicos, de temas acústicos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hacía, como siempre os digo, a las bandas riquísimas, y es sin duda el caso de estos británicos que, como digo, se hacían llamar Gracious y que grabaron tres álbumes, dos en la época de los 70, Gracious de 1970 y This is Gracious de 1971-72, que es el que estamos aquí escuchando, y luego en el 96 volvieron para grabar el álbum que se llamó Echo, que se llama Echo. Banda, bueno, pues fundada fundamentalmente por bueno, pues los miembros que eran el líder de la banda, el vocalista y guitarrista Paul Sandy Davis, a las guitarras, voces de acompañamiento y percusiones Alan Coderoy, a los teclados, mellotron, órgano, piano y voces de acompañamiento Martin Kitcat, gracioso apellido, a las voces de acompañamiento, bajo y percusiones Tim Whitley, y a las baterías Robert Lipson. Estos cinco músicos son la formación bueno, pues original de Gracious, de esta estupendísima banda que ya hemos que estamos escuchando por abajo y que ya hemos escuchado para abrir esta ruleta rusa. Bueno, pues eso, el corte que hemos utilizado para abrir esta ruleta rusa es CBS. Estamos escuchando por abajo Hold Me Down. Y bueno, vamos a escuchar una suite que se llama Supernova Suite y que está, bueno, pues eso, integrada dentro de este This is Gracious del año 70-71 de la banda Gracious, como digo, británicos. La suite Supernova, que está formada por cuatro temas: Arrival of the Train, Blood Run Red Sun, Say Goodbye to Lover, to Love, perdón, y Prepare to Meet the Lord. Así que, en fin, bueno, pues este está la suite Supernova, esos cuatro movimientos, digamos, y venga, vamos a, me daba pena cortarla, ¿no? Así que la vamos a escuchar entera, porque no, aquí podemos hacer absolutamente todo, son en total unos 20 minutos, así que bueno, adelante, poneros cómodos y a disfrutar de la suite Supernova de los británicos Gracious, de su álbum segundo de estudio de la banda, This is Gracious, del año 1971. Bienvenidos todos a esta ruleta rusa del rock. Thank you. join with thoughts of people, new more of love and kindness from men, living life always a thought for each other. So I can say goodbye to love, say goodbye to happiness I knew. Now there's no one to spare, no one to talk. Bueno, y vamos ahora con un poquito de novedades de rock. Y bueno, pues tenemos una lista bastante larga que vamos a ir trayendo poquito a poco, ¿no? Algunas novedades no son tanto a nivel cronológico, pero siguen siendo novedades porque es la primera vez que las escuchamos aquí en la ruleta rusa. Y en fin, bueno, que eso, que se nos amontonan las novedades. Así que en los últimos programas, después de haber acabado con, después de haber cerrado aquella sección que nos ha durado años y años y años, en la que os traíamos algunas de las bandas y algunas claves de la historia del rock, cuando acabamos esa sección, pues bueno, hemos empezado a añadir más novedades en la, al menos dos por programa, ¿no? Antes era una. Bueno, pues eso, para recortar la lista y estar un poco más al día, ¿no? Porque es que ya digo que tenemos muchísimas novedades. Sin duda una de ellas estupendísima, y es todo un descubrimiento, porque no conocíamos el trabajo de los noruegos Red Kite, como no, viniendo del norte de Europa, siempre calidad, ¿no? Los noruegos Red Kite, que son eso, una banda de, bueno, pues, en fin, de esas que a nosotros nos encantan porque son dificilísimas de etiquetar. Hay muchísimo progresivo psicodélico, hay muchísimo jazz, muchísima fusión y muchísimo jazz también en la música de estos cuatro noruegos, de este cuarteto, que son el guitarrista Eben Helte Hermansen, el bajista y contrabajista Trond Frans, el teclista Bernt André Moen y la batería de Thorstein Loftus. Bueno, para descubrir el trabajo de los Red Kite llegó a nuestras manos su, el que parece que es su primer álbum, este Red Kite, que fue publicado el año pasado, el 2019, ¿no? En el verano del 2019, y que, bueno, yo os puedo decir que es uno de mis álbumes favoritos del año pasado, el 2019, este Red Kite de los noruegos del mismo nombre. Podéis encontrar su trabajo y, bueno, pues espero, a ver, con la pandemia y todo este rollo, pues hombre, es más difícil, ¿no? Pero yo espero que estén trabajando en un siguiente álbum, porque la verdad es que me froto las manos ya con lo que puede venir, ¿no? Porque, como os digo, a mí me encantó este Red Kite. Los podéis escuchar, los podéis encontrar en su Bandcamp principalmente, que es thisisredkite.bandcamp.com, thisisredkite.bandcamp.com, donde, bueno, pues eso, podéis encontrar este trabajo, escucharlo y comprarlo también a un precio, bueno, pues de risa, tanto que de compact disc como en digital, ¿no? Como para bajarlos. Esta vez los noruegos no han... Ah, sí, estaba mirando aquí. Lo tenían en formato de vinilo, pero está, bueno, pues acabado, lo han agotado. Fin. Bueno, venga, en fin, estamos escuchando, o hemos escuchado, el corte que se llama Path de Eldahud, que es un clásico del jazz, un clásico de los años finales de los 60, principios de los 70, del maravilloso saxofonista que era Faroe Sanders, uno de los músicos de, bueno, pues de la terna de John Coltrane, ¿no? Y que, bueno, pues probablemente este Path de Eldahud es uno de los cortes más populares, digamos, ¿no? Más conocidos del estupendo saxofonista que era Faroe Sanders. Bueno, pues hemos escuchado eso, la versión de Path de Eldahud de Faroe Sanders, hecha por estos estupendos músicos que son los noruegos Red Kite. Y bueno, pues estábamos escuchando por abajo Flew a Little Bone Fish Through the Window, y vamos a escuchar de manera íntegra el estupendísimo, para mí, el mejor corte del álbum Focus on Insanity. We'll be right back.

Bueno, y también vamos a escuchar en este número de la Ruleta Rusa, ya estamos haciéndolo porque la verdad es que me apetecía mucho traerlos a los Melvins, una bizarrísima, ruidosísima normalmente banda que, bueno, pues dentro de lo que es la escena exploratoria rockera, de ese rock experimental con, sobre todo, bueno, pues ese lado más duro, ¿no? Más hardcore, más punk a veces. A veces grunge, a veces, bueno, un poquito más suave, no muy suave, normalmente de los Melvins. Pero es una banda que la verdad es que es sorprendente, ¿no? Es una banda realmente sorprendente, ¿no? A mí hay algunos que me gustan más que otros, pero normalmente pues es una banda que no te deja para nada indiferente. Para escuchar el trabajo de los Melvins aquí en la Ruleta Rusa, bueno, pues he traído este Stag, que es para mi gusto uno de los mejores álbumes de la banda. Es el octavo álbum de la banda, publicado en 1996 para Atlantic Records, y en este Stag encontramos, pues como no, al líder, bueno, líder, pues, sí, se puede decir que es el líder de la banda, un poco el alma espiritual, ¿no?, de estos Melvins, Ken Busso, aquí a las guitarras, a las voces, tocando prácticamente todos los instrumentos, poniendo los teclados, bajo, baterías, voz de acompañamiento, ingeniería, producción, etcétera, etcétera. Su compañero Mark D tocando el bajo fundamentalmente y también tocando mogollón de instrumentos y ayudando en ingeniería, producción y a las mezclas finales. Y el tercer, la tercera pata de los Melvins en este Stag es Dale C, que toca la batería y percusiones principalmente, pero también toca guitarras adicionales, bongos, percusiones, más guitarras, teclados y también ingeniería de sonido, producción y mezcla final, ¿no? Tres talentosísimos músicos que son, pues eso, el frente fundamental de los Melvins, al menos en este Stag del año 96. Y luego, bueno, pues acompañándoles como músicos adicionales encontramos al trombonista de válvulas Dirty Walt, al órgano y gran piano de Mac Mann, la guitarra de Bill Bartell y la batería de Mackie Osborne, que, bueno, pues curiosamente también Mackie Osborne ayuda con el diseño y con la ilustración del disco, ¿no? Así que, bueno, se lo guisan y se lo comen todo ellos, en fin, de maravilla. Bueno, pues ya hemos escuchado de este Stag de los Melvins el corte que se llama The Beat. Estábamos escuchando por abajo The Bloat, el corte The Bloat, y bueno, pues vamos a escuchar de manera íntegra Back Owens. si apareces y me miras como si pudiera resolver los enigmas. Bueno, y vamos ahora con la segunda novedad de rock, en este caso de rock nacional, cosa extraña aquí en la ruleta rusa, porque bueno, pues no tan extraña, voy a decir extraña, pero bueno, un poco extraña, sí, porque ya sabéis que bueno, pues al menos mi gusto, ¿no? Soy bastante selectivo, escucho mucho de todo, pero soy bastante selectivo, ¿no? Que creo que hay que serlo, ¿no? Y no por el hecho de ser algo nacional o ser algo nuestro de aquí al lado, pues tiene que ser bueno, ¿no? Y evidentemente, igual con las bandas de nacionales yo soy un poco más duro, quizás, no lo sé, yo creo que no, pero bueno, igual pierdes cierta objetividad. El caso es que, bueno, cuando te llega algo del panorama nacional, aquí ya, por ejemplo, sin ir más lejos, la semana pasada escuchamos el estupendo trabajo último de esa banda de Jerez de la Frontera maravillosa que se llama El Tubo Elástico, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues un ejemplo más es, sin duda, esta banda que me hicieron llegar su trabajo hace bien, bien poquito, una banda de todo chicas que se llaman Loretas. Cuando a mí me llegan formaciones y proyectos así de solo chicas, solo chicos, no sé, a mí ya se me ponen un poco los pelos de punta, ¿no? Porque parece que es como simplemente solo hay eso, ¿no? Es como una herramienta de marketing, somos solo chicas, y entonces yo ya pongo las alarmas a funcionar, ¿no? Pero como digo, siempre escucho y luego selecciono. Cuando me llegó el trabajo de Loretas, que es una banda de cuatro chicas de Castellón, bueno, pues la verdad es que, como digo, se me saltaron las alarmas, ¿no? Digo, bueno, esto va a ser ese típico experimento y tal. Pero cuando escuché la música, ojo, me gustó. Hay mucho más que solo esta historia de las cuatro chicas. Bueno, como tiene que ser, ¿no? Bueno, no tiene nada que ver, ¿no? Ya son chorradas mías, sinceramente, ¿no? Pero, bueno, pues me encontré con una banda que hacían un rock estupendo, con arreglos, bueno, pues bastante currados, ¿no? Con unas letras bastante chulas, un rock con, bueno, pues con ramalazos indies por un lado, pero también con toques a ratos punks, a ratos de alternativo, de metal, algo de hard rock por ahí, en fin, una mezcla que a mí, la verdad, que me gustó bastante, de, como digo, las castellonenses Loretas, que son, bueno, cuatro chicas, como os decía: Patricia Valls Boiques, Paola Rodríguez Álvarez Renou, Giancarla Tecu Constantín y María Guerrero Patricio. Así es como se llaman las cuatro componentes de esta banda, que acaban de sacar hace muy poquito su bueno, pues primer trabajo, digamos, oficial de estudio, ¿no? Que se llama ¿Qué coño estoy haciendo y para qué? Así de chulo y de creativo es el título del primer trabajo de estudio de Loretas. Es un trabajo que, bueno, que han ido currándoselo a lo largo de todos estos años. Les ha costado, pues, como dos, tres, cuatro años ir trabajando en el disco, y en fin, con el tema de la pandemia, pues, y al final han podido sacarlo adelante hace bien poquito, ¿no? Y bueno, pues eso, ya estamos escuchando este ¿Qué coño estoy haciendo y para qué? De las castellonenses de Castellón de la Plana, Loretas. Podéis escuchar su trabajo, no solo este ¿Qué coño estoy haciendo y para qué? En su Bandcamp, que es loretas.bandcamp.com, ¿no? Allí podéis además encontrar este trabajo que estamos escuchando. Hay luego como unas sesiones de grabación por ahí que se llaman Volumen 0 El Comienzo, Volumen 1 Sexualidad Asesina, Volumen 2 No Lo Sé, Historia de una Incertidumbre, y luego este que se supone que es el primer oficial de la banda, que se llama eso, ¿Qué coño estoy haciendo y para qué? Bueno, pues ya hemos escuchado de este álbum de las castellonenses Loreta el corte que se llama Rosalía, que es el, creo, el corte con el que se abre la grabación. Estábamos escuchando por abajo otro corte, en concreto Mi Culpa. Y bueno, pues vamos a despedir esta ruleta rusa de esta semana con el corte Buenos Tiempos, con el que os dejaremos. Así que bueno, pues nada, nos vamos a despedir con el estupendo trabajo de las castellonenses Loretas y su ¿Qué coño estoy haciendo y para qué? Y bueno, pues antes de dejaros con su corte, con ese Buenos Tiempos con el que cerraremos, como os decía, recordaros como siempre que podéis escuchar más entregas de esta ruleta rusa del rock en nuestra web, en la ruleta rusa radiorock.com, y también lo podéis hacer a través de nuestra fuente, digamos oficial, entre comillas, pero oficial, es la oficial de audios, que está en iVoox, en iVoox.com. Si nos buscáis como la ruleta rusa Radio Rock, allí nos podéis encontrar, os podéis suscribir y recibir una notificación cada vez que haya un nuevo episodio, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo que podéis hacer en los principales servicios de streaming, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en TuneIn, etcétera, etcétera. Allí también nos encontraréis. Estamos, como no, en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram principalmente, que en fin, bueno, tampoco somos muy activos porque esto de las redes sociales como que, bueno, no nos hace mucha gracia, o a mí personalmente no me hace mucha gracia, pero bueno, estamos y hay que estar, ¿no? Y allí, bueno, pues nos sirve para conocer a muchos de vosotros también que nos escucháis, y a muchas de las bandas que ponemos aquí que también se comunican con nosotros mediante las redes sociales, ¿no? Así que bueno, pues ahí estamos. Si nos buscáis en Facebook, en Instagram y en Twitter como La Ruleta Rusa Radio Rock, allí también os podéis encontrar. Y si queréis poneros en contacto directamente conmigo, pues tenéis mi correo, que es santi@laruletarusaradiorock.com. Así que, bueno, en fin, como siempre, muchas gracias por estar ahí, por escucharnos. Vamos a cerrar, como os decía, este número, que creo que es el 35 de esta temporada 2020 de La Ruleta Rusa, con el estupendo trabajo, como os decíamos, de las castellonenses Loretas, y su, pues, su último trabajo, nuevo trabajo, aparentemente el primer oficial de la banda, ¿Qué coño estoy haciendo y para qué? Y bueno, pues cerraremos con ese Buenos Tiempos, pues decíamos, ese corte que se llama Buenos Tiempos. Bueno, pues nada, con ellas os quedáis, que disfrutéis la semana que hay por delante, sed buenos, mucho ánimo, y nos escuchamos la semana que viene en otra nueva emisión, en otra nueva dosis rockera desde La Ruleta Rusa Radio Rock. Cuidaros, adiós, adiós, adiós. Ayer tuve una visión reveladora y convincente. Intenté su realización encajada en el ambiente. ¿Qué fue la gloria del momento en el espacio y en el tiempo? Así, así, así, así. Oh. De constancias si me metes. Pensé en la estúpida que fui alimentando tus sandeces. Sané el glóbulo ocularío, no de paja y de liendres. Y así, así, así, así. Oh, oh, oh, oh, oh, yeah, yeah, yeah. Tiempos, sonreiré por los buenos tiempos y por lo que nos queda de ellos. Hasta aquí la ruleta rusa de esta semana. La semana siguiente, más. Hasta luego, nos vemos. Adiós.